Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Bueno, mil disculpas por la demora en la entrega de este audio, pero la verdad es que tuve algunos inconvenientes personales. Básicamente tuve que hacer unos trabajos de construcción en mi casa, así que la grabación de audio estaba bastante complicada en estos últimos días. Muy bien, hecha esta aclaración, les cuento que imprimí todas sus participaciones en el foro, aproximadamente unas 25 páginas para poder leerlas con más atención y poder señalar algunas cuestiones que me parece importante poder recuperar en este podcast, no para clausurar esta discusión, que sabemos que es muy amplia, muy compleja y que ofrece múltiples perspectivas de análisis, sino hasta diría todo lo contrario, poder formular nuevas preguntas que nos permitan avanzar en el análisis de las temáticas abordadas en este foro. Bien, lo primero que me gustaría señalar es la necesidad de desarmar un poco la construcción violencia en los videojuegos. Esto se relaciona mucho con los aportes que han realizado en el foro, pero también con los intercambios que tuvieron lugar en el encuentro sincrónico. Resulta particularmente interesante desarmar esta expresión para poder establecer algunos puntos de fuga que permitan multiplicar sus significados posibles. Una de las primeras acciones que podemos hacer en este sentido es detenernos a pensar qué entendemos por violencia, reflexionar acerca de los distintos tipos de violencia: violencia étnica, violencia de género, violencia económica, y después hacer una especie de juego preposicional. Una cosa es hablar de violencia en los videojuegos, otra cosa es hablar de violencia de los videojuegos e incluso hacia los videojuegos. Este ejercicio nos permite ampliar la mirada y escapar a la trampa de pensar la violencia en los videojuegos solamente en términos de contenido. Los videojuegos entendidos como artefactos culturales que ofrecen una determinada cosmovisión del mundo funcionan como aparatos ideológicos que muchas veces lo que hacen es profundizar asimetrías sociales que detonan o dan lugar a situaciones o hechos de violencia. Por otra parte, es interesante destacar que no se trata de demonizar a los videojuegos, sino de analizar el modo particular en el que estos favorecen o no determinadas conductas y prácticas sociales. Muchas de las intervenciones del foro se centraron en analizar el impacto de los videojuegos en términos positivos y negativos. En numerosas oportunidades, este tipo de análisis suele ser en alguna medida reduccionista y no permite dar cuenta de la complejidad del tema. Cabe preguntarse, por ejemplo, qué es bueno, qué es malo, para quién y en qué contexto. Algunas participaciones hacen foco en la dupla realidad-ficción. En el encuentro sincrónico reflexionamos bastante sobre el concepto de ficción, definiéndolo básicamente como una realidad posible entre otras realidades posibles. Podríamos decir una realidad en estado de latencia. En este sentido, la ficción no es entendida como una mentira. Siguiendo a Saer, podríamos decir que es una estrategia para mostrar la complejidad del mundo y sus posibilidades de transformación. Desde esta perspectiva, la ficción deja de ser considerada una puerta de escape de la realidad para convertirse en una herramienta que permite su transformación. Parafraseando uno de sus aportes en el foro que me pareció muy interesante, podríamos hablar de ficciones chatarra versus ficciones saludables. Ficciones que reproducen, que sostienen, que encarcelan, y ficciones que interrumpen, que suspenden y liberan. Cabe preguntarse entonces, ¿qué tipo de ficciones queremos producir y consumir? ¿Y con qué objetivo?